¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Los miembros de Un Punto Azul se parecen ahora a los que sois de España y tenéis 40 años a aquel ballet Zoom que sacaba Valerio Lázaro. Pues comenzamos aquí el último programa de la temporada de Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencia del espacio, de astronáutica, de consejos varios. Porque aquí ya hablamos de todo. Atrás se queda el invierno. Saludos de Alfonso Saborido del Cristal para adentro. Pronto en verano estaremos. Y supongo que ahí fuera habrá alguien. Dios mío, está lleno de gente. De gente. Buenas. Don José Luis Muñoz. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Tiene usted por lo menos 40 años, porque esta canción la ha hecho como mover, ¿no? Tengo 54. A ver, claro. ¿Qué ha vivido usted algún guateque? Sí, más de uno, más claro, de uno. Claro. Yo soy el que ponía los discos. El que ponía los discos. Al Capone. Usted hace que usted ligaba poco, ¿eh? Después mejorado. Depende, porque el que ponía los discos era el que las niñas se le acercaban para decirme, ponme este. Claro. ¿Cómo? Que el que ponía los discos era cuando las niñas se acercaban y decían, ponme este, pues no te lo pongo. Sí, pero era lo único que se acercaban. Después se retiraban. ¿Tú has puesto muchos discos? Alguno que otro. Yo también era de los que no se comían un pimiento. Oye, ya te doy por saludado, don Joaquín Barroso. Buenas noches. Ah, no, yo soy José Luis Espí. Buenas noches. José Luis Espí tiene menos decibelia. ¿Veis, José Luis Espí? Y tenía que haber dicho otro, hombre. Hola, buenas noches. Le tengo que meter aquí vatios. Mete W. ¿Usted se acuerda también de esta música? Yo también, también. Sí, aquí todo. Época de Guateque. Por cierto, yo no la recuerdo, ¿eh? Sí, no, ahí se la han contado. Él se la han contado, pero... Yo se la he contado. Pero eso es porque no escucha Frontera Radio, porque está la música que yo pongo los sábados por la mañana. Claro. ¿O no, don Antonio Ruiz? Hombre, ay, sí. Y además, esta José Luis ponía los discos en el pickup. En el guateque era en el pickup. ¿Eso qué era? ¿El comedisco? Era un mueble, era un mueblecito, no, un aparato. Era un mueble. Sí, era un mueble. Había portátiles, pero eran de lámpara, no eran de transistores. Yo sabía que esperar un ratito a que se calentara la lámpara para... Como los de aquí, ¿no? Sí, más o menos. Los que tenemos en la exposición. Casi como aquel. Que es de pizarra. Gramófono no, pero claro. Pero se acercaba, sí. Don Avelino, Hola, buenas noches. Esto le sonará a usted de historia de gente. Yo no estaba ahí, pero me acuerdo. Me acuerdo, como decía. Y hablando de Picú, no, pero tengo un tocadiscos de esos antiguos, tengo en casa. Porque lo tenía mi suegro, mi mujer se lo robó. Y ahora encima le pide que le arregle la aguja. Pues ¿sabe usted que es posible? Están fabricando agujas de nuevo, ¿eh? Sí, las vende. Sí, yo la he comprado en la Divina Pastora, ¿eh? Aquí las hay, ¿eh? El otro día yo una propaganda de grandes almacenes de estos que hay por aquí, por nuestra zona, que venden un tocadiscos USB. Sí, sí. Anda. Sí, lo he visto. Tocadiscos sí. USB para enchufarlo directamente. Aquí lo tenemos. Producir discos de vinilo por el ordenador. Y aquí los discos de pizarra los ponemos también, que tenemos mucho de flamenco. O sea, que deben de haber agujas y todo este tipo de... No, y platos venden todavía. Sí, además son carísimos. Carísimos, eso sí es verdad. David Chacón. Hola, muy buenas. ¿Y en Sanlúcar se escuchan esas cosas? ¿O allí solamente... Eso sí. Solamente canta y Sevillana Rociera y esas cosas? Bueno, también tenemos dentro de poco lo que son las carreras de caballos de Sanlúcar en la playa. Ah, eso sí. Los más antiguos de España, desde el año 1845. ¿Los mismos caballos? Descendientes. Bueno, no es caballo, no. Me quiero referir que desde el año 1845, de manera ininterrumpida, todos los años en la playa están las carreras de caballos. Son dos ciclos. La verdad que son bonitos, ¿eh? El mes de agosto. Ininterrumpida, nunca se ha cortado, nunca. No, en el caso de la guerra de Cuba en el año 1898, sí. Y en el caso también de lo que son la guerra civil española del año 1935. Pues se llevan los caballos, se los llevaban para la guerra. 36 por ahí, más o menos. No. Se los comían. Para que os hagáis una idea de la antigüedad. Nos ponemos de pie, señores. Entra el señor presidente, que como presidente que es, nunca llega tarde, sino llega cuando tiene que llegar. Pero hoy se le permite, porque ha llegado desde Valencia, entonces... Es verdad. Ahí va. Se le permite que llegue 5 minutillos tarde. En olor de multitudes. Le permitimos que se acomode, viene cargado de naranjas, horchatas, una muñequita vestida de fallera, con todo lo típico de Valencia. ¿Ya? Y contestarme y decirme algo, que yo no me puedo dejar esto callado. Es que estamos habilitando sillas. Un hueco al presidente. Para los ojos. Nos centramos. Venga. Que salga el señor presidente y que dé el parte. Pues. Ahora mismo vamos. Directo. No he pasado ni por casa. De la autopista vengo para acá. Para que veáis que yo quiero. Te dejamos que tengáis información de última mano. Te dejamos descansar, para que porque 800 kilómetros, tela. Y empezamos a saludar a las personas que nos escriben aquí a través de todas las redes sociales, la vida ahí para ver. Os he remitido un correo esta tarde, que la verdad, no sé si la persona nos escucha por aquí, por Jerez, por la FM, o nos escucha por internet. No sé si es de aquí o es de fuera. Por el correo yo entiendo que es de aquí. A mí me suena que es de aquí, Manu Moreno, que no le gusta el programa, que lo escucha. Pues venga, pues nosotros que le agradecemos... Lo he visto el correo. Que nos escuche, y si es de aquí cerca, pues algún día pues que se venga y esté con nosotros un ratillo. No es primo de ninguno de nosotros. No, es independiente. Viene por sí mismo. Es algún acreedor que intenta localizarme. Puede ser también, que con el disimulo venga ahí... Bueno, pues también saludamos a Eugenio Cristóbal Sánchez Gil Espósito, que tiene el nombre más largo que el presidente nuestro. Sí, ya es complicado. Sí. Que nos saluda desde la tierra de la Alhambra, desde Granada, donde hay una buena sociedad astronómica, por cierto. Pues también lo saludamos a él. Desde Granada nos escribe José Luis Espí, que tú eres medio granaíno. También saludamos a Miguel Cervera Soler, que nos escribe en nuestro muro en Punto Azul. ¿Y quién más hay por aquí? A nuestro amigo Ronco, a todos los del foro Misterio y Ciencia. Y a Dimitri. A Serpiente, ¿os lo remití también ese correo? Sí. Pues a él también. Y nos preguntaba, que hay que contestarle, que él estaba suscrito, ¿no?, a la revista Espacio, que si había alguna otra publicación a la que suscribirse. A mí se me ocurre Tribuna de Astronomía o La Astronomía. Hoy en día se llama simplemente Astronomía. Que era el Tribuna. Astronomía. Y tenemos en español tenemos esas dos. Y verás tú que... Tribuna y Universo. Pero lo que él dice en el correo, que es que una cosa para divulgación, para un aficionado de base y demás, pues yo creo que es mejor la... Espacio. La del espacio. Porque, yo qué sé, los artículos del tribunal, un poquito más, la mayoría de ellos. De todas maneras, como todos sabemos, la mejor revista que puedes leer sobre astronomía de aficionado, con más y con menos nivel y cualquier nivel, es el Sky and Telescope. En inglés. Pero viene en el lenguaje de Shakespeare. Oye, ese muchacho no trae un virus de Valencia, ¿no? Está ahí tosiendo. Sí, el... Darle agua al presidente. El virus Che se llama. El virus Che, la idea. Que, bueno, pues... Entonces, pues, recomendarle que él dice que está suscrito a la revista porque le era difícil de encontrar y tal, se suscribió y yo creo que hoy en día Tribuna, o sea, antigua Tribuna que se llama Astronomía. Y voy a decir yo una cosa. Universo, pues cualquiera de las dos. Espacio. Una cosa, lo que pasa es que me van a coger los editores y me van a linchar. ¿Con internet hoy hace falta suscribirse a una revista? Pues no sé, la verdad es que... En internet tenemos todo tipo de información, todo tipo de efemérides, cualquier cosa, ¿no? Pero siempre hay gente, y entre las cuales me incluyo, que coger la revista y ojearla y tenerla en las manos y cuando tienes tiempo libre ojearla y tal, pues nos sigue gustando. Y supongo que hay mucha gente que le sigue gustando así. ¿Quién está haciendo ruido por ahí? Que no sé quién es. Escucho un ruido ahí extraño. Se dice el pecado, pero no podemos decir el pecador. Manos arriba a todos. He visto una cosa volando. Dicen, no hablará si no en presencia de su abogado. Que dicen que el programa nuestro es divertido, y yo la verdad. Hoy no. Yo al menos me divierto. Yo al menos me divierto. Yo no sé si es divertido, yo me lo paso. A mí lo que me gusta... la hora después. Eso claro. Ah, sí, bueno. Algún día hemos dicho de que tenemos que retransmitir de allí. Pero la hora después hay que decirlo, es Pizzería Las Delicias. Claro. Donde nos comemos las mejores pizzas de Jerez. La cenita de luego. No, ¿quién fue que mandó el correo que te han mandado? Reenviado, que había uno que dice que ni la cadena SER, no sé cuánto, no ese sé. Era más el que estaba hablando. Ah, mano. Vale. Que le parecía más divertido el nuestro. No miente usted, la soga en la casa del ahorcado. Digo, nombres de otras emisoras. No he dicho que eso, nada más que pala. Cadena. No. He dicho cadena. Que son, y onda. Son otras, sí, son otras emisoras que cambian las palabras por minuto. Nosotros cambiamos las palabras por conocimiento. Para eso somos emisoras comunitarias. Lo tengo aprendido de memoria. Saludos para nuestro amigo. Los de Irún, ¿qué son? Amigos. Irundarras. Amigos vascos. Irundarras. ¿Irundarras? Sí. ¿Sí? Bueno, para nuestro amigo Asier Pérez, que, bueno, suelo hablar con él de vez en cuando. Por cierto, estuve curioseándole en el Facebook y tiene unas fotos que le tengo que preguntar de dónde son. A lo mejor ustedes lo sabéis. Son del País Vasco seguro. Como a mí me encantan los faros. Y es un sitio con una escalinata grandísima para llegar a un faro. ¿Y un faro? A ver si me dice el de dónde. Es que no se lo he preguntado. Y nos pregunta por una cosa que ya me preguntaron en Twitter y que es mala noticia, porque nos preguntaba que cómo iban a ser las Perseidas este año. Ah, sí, ya he visto por ahí gente ya quedando y cosas de esas para Perseidas. Luna llena. 2011. Pero las previsiones no las he visto recientemente, pero creo recordar que no era nada de buena. No, pero luna llena. Por eso. Eso vamos a ver. Nada más que decir eso. Lito, ¿lloverá en Irún en agosto? Lito se va a quedar dormido, ¿eh? Darle un pellizco cada 5 minutos. Está. Ahí está. No llego. Ahí. Ni en estado alfa. Me estoy haciendo experto en la. Cordillera norte valenciana. Pero todavía no llegaba tan al norte. Bueno, pues el año que viene queremos la predicción para Irún. Porque por lo visto están de nubes y de agua hasta el gorro. En la cornisa. Sí, la verdad que sí. Cantábrica. Todos los días sale bueno, en la tele el mal tiempo que están de eso por ahí. Luego, ahora quería yo preguntar, hablar un poquillo con los compañeros nuevos, el Lito que no me habla con él, para que nos cuente cómo es el programa final de curso. Uh-huh. Que nos cuente qué le ha parecido esta experiencia de pertenecer a este magnífico equipo de profesionales. Que ellos no saben la sorpresa que le tenemos preparada hoy, que es el sueldo. Hoy cobran. El último día es cuando se cobra. El último día es cuando se cobra, que ahí Joaquín es el encargado. Como la banda de música. Espérate que me voy a preparar. Espera un momento. La banda de música le hacemos el pasillo. La banda de música en mi pueblo también cobran el último día, porque hay un refrán que dice que música pagada suena mal. ¿Sí? Hay que cobrar el último día. Pues aquí en la Semana Santa no pegan. Es que quiero antes buscar una cosita por aquí. Es que esto de tener 40.000 correos archivados en Gmail. ¿40.000 nada más tiene? Sí. Y voy a borrar algunos, ¿eh? ¿Qué? Es que es algo que me pasa, que todo lo considero interesante. Algunas cosas porque son de ciencia, otras para guardarla por alguna venganza personal. Usted no tira nada, ¿no? Yo no tiro nada, yo soy más malo para eso. De tirar nadie se ha hecho rico, o sea que... Bueno, José Luis Muñoz, lleva usted unos cuantos días en Twitter, ¿eh? ¿Cómo le va a usted con ese tema? Pues muy bien, muy bien. Como te dije el jueves pasado, es una fuente de información bastante valiosa. Se toma en contacto con gente muy interesante y además que puedes seguir a los que siguen ellos, o sea, que puedes ascender, por así decirlo, en la rama del conocimiento, puedes irte a la fuente. Lo que pasa es que casi siempre terminan en Estados Unidos, casi siempre terminan en fuentes de la NASA o en las universidades americanas y claro, ahí ya te topas con el... Con bueno, el inconveniente pues, del idioma. Cállese ya, bueno, me interesaba. Eso era por rellenar para buscar yo el correo. Vale, pero cuenta conmigo para lo que quieras. No, es broma. Además, el tío es bueno en Twitter, ¿eh? Porque das puntaditas así, te va a buscar muchos amigos y enemigos. Y enemigos. A la vez. Nunca da puntadas sin hilo. No. Es que me dice... me daría miedo que me siguieran. ¿Cómo era lo que me dijiste? O sea, a mí me daría miedo que me siguieran 600 personas en la vida real. A la vez, ¿se entiende? Yo estoy acostumbrado. Pero es que usted me ha creado a mí, me ha creado un complejo ahora. ¿Te has dado cuenta de que te ha entrado miedo escénico, que sí? No, me ha entrado miedo de otra cosa. Porque si yo tengo 600 seguidores, bueno, 600 y pico, porque cada día aumenta. Sí, va aumentando. Pero sigo a 1.000 y pico. Uh-huh. Significa que por lo menos 400 y pico a los que yo sigo les importa un pito lo que yo diga porque no me siguen. Hombre, te siguen a ti y a los que tú siguen también normalmente. No, pero a los que yo sigo no me, hay 400 y pico que no me siguen a mí, que van a ser borrados este sábado cuanto tenga yo tiempo. Bueno, una cosita que yo quería contar aquí. Tan importante eres que necesitas que te sigan. Me gusta, tengo esa egolatría mía, es uno de mis defectos virtudes. Yo que como... ¿Qué puñetas cuenta? ¿Qué cuento? Pues sígueme. De todo. Sígueme y te entera. Por lo sígueme, menos sígueme. 600 personas consideran interesante. Síguele si tienes valor. Me voy a comer un helado del Mercadona. No, hombre, te cuentan es algunas cosas más interesantes. Es interesante. Es que yo nunca he dicho eso. Pero hay quien lo dice, macho. Ah, bueno, pero no sé. Hay quien lo dice. Hay gente, pato. Yo dije el otro día una cosa parecida. Y es que me preocupaba y me asustaba que los helados del Mercadona, especialmente las granizadas, no se descongelaran. Y eso me daba miedo. No se descongelan. Pero es que luego... Ni chupándolas se descongelan. Pero es que luego, como buen español, después de haberme comido unos pocos, a fuerza de machacarlo con las cucharas y tal, leí las instrucciones. Y es que hay que meterlo en el microondas. Es la primera vez que lo has leído, ¿no? No. Yo te dije lo del microondas. ¿Tú me lo dijiste? Sí. Pues lo pones en la etiqueta. Claro, de 30 a 40 segundos en el microondas. ¿Qué le habrán echado eso? Anticongelante de... No, al revés. Algo tiene que llevar una sal, un algo, ¿no? Para eso. Escucha, ¿que no se descongela? Bueno, ya lo sabéis, probadlo. Bueno, lo que quería deciros. Una agenda de cosas que se van a hacer en Andalucía este verano y con respecto a la astronomía. Dale un pellizco al hito, que se ha quedado donde dormido. Esa agenda se mejorará en cuanto pongamos el enlace a la RADA, que están... Ahí va. Nos van a rebotar... Más actos, y ya sabiendo que tenemos este medio de difusión, que es único en Andalucía, pues... hombre, yo quería proponer que se utilice, que la RADA también tuviera aquí, como parte de ella que somos, todos los eventos en Andalucía, ya que nos pueden escuchar desde cualquier punto de Andalucía. Pues te tocó. Sí, claro, porque me escriben a mí, ¿no? Tu sección, te ha tocado. Creo que se está haciendo algo a nivel nacional, ¿no? Me han llegado eco. No lo sé. Una especie de... Por cierto, hablando de información, ¿quién maneja la cuenta contacto arroba? Yo. ¿Has recibido algún correo recientemente? No. No, porque si no lo había rebotado del tirón. Es que me llamaron por teléfono el otro día a mí, como sabes que tú y yo todavía estamos en la página esa. Para siempre. Dichosa. Jamás, para siempre. Y forever, estamos ahí ya puestos. Antes cambiar el teléfono, que me quita la paginita. Total, que me llaman que era de la Consejería de Cultura del Puerto Santa María. Eso es para darte dinero, porque allí hay superávit. No, que van a hacer unas jornadas y unas exposiciones y tal, y estaban poniéndose en contacto con todas las agrupaciones de la provincia. Allí tiene la del puerto, la nuestra, la hermana. Sí, sí, con la del puerto, con la de Cádiz, con la de San Fernando, con nosotros, con todas, poniéndose en contacto para facilitar. Y me pidieron un correo de contacto para mandarnos lo que sea. Ha llegado. Y contacto arroba, ¿vale? Para que, lo estoy diciendo porque me voy a acordar ahora mismo, para saber si ha llegado algún tipo de... Desde Valencia ha llegado. Sí. Ok, pues nada. Pues lo he descargado. La página web. Unas jornadas en el puerto. Esa página antigua nuestra de Terra es como los helados del Mercadona, siempre están ahí. No se descongela nunca esa página. Bueno, pues del 13 de julio al 31 de agosto, en Huelva, aquí muy cerquita, hay una exposición, un proyecto artístico que se llama Entre el mar y tierra, las marismas del sur, ¿vale? Que es de pintura, no tiene que ver con la astronomía, pero tiene que ver con la naturaleza. Luego, en Huelva también, 29 de julio, Astroventura 2011, con un escenario que es perfecto para la práctica de la astronomía. Los participantes y públicos asistentes recibirán unas nociones de orientación nocturna de preparación para unas pruebas. Y finalmente se cerrarán las jornadas con una observación con los instrumentos que desplegará Cygnus Valverde. ¿Quién será Cygnus Valverde? Una agrupación de Sevilla. ¿Sí? Sí. Pues yo quería un señor. De Valverde. ¿Qué? Bueno, puede ser Valverde. Bueno, sí, claro, de Valverde. Sevilla, digo, de Valverde del Camino. Sí. De Cygnus. Te juro que. Perteneciente a la Rada. Pues bien, te juro que es la primera vez que escucho hablar de esta agrupación. Creía que era un hombre. Valverde del Camino. Ahí tengo un amigo cura, del que no voy a hablar aquí, por una historia que tuvo el pobre. Lo sigo en Twitter, te lo voy a pasar luego. Tiene una bandera republicana, es muy grande, ¿eh? Granada, 6 de agosto. Exhibición de vuelo de helicópteros para la patrulla, por la patrulla, perdón, ASPA, de militar. Y se realizará sesiones de vuelos de su aparato en el Parque de la Ciencia. Aunque hay que ir, al Parque de la Ciencia es visita obligada a cualquier astrónomo. Jaén, ¿qué pasa? ¿Ya queréis construir un helicóptero aquí también? ¿Ya pues, puesto? Ya puesto, no ser capaz, Jaén, 6 y 7 de agosto. Décimo encuentro astronómico Astromartos, por la agrupación astronómica, la asociación astronómica Hubble, En Jaén otra vez también, en colaboración con el Parador de Cazorla y el Centro de Divulgación Astronómico de la Fresnedilla, la asociación astronómica Quarks. Estoy perdido Quarks, totalmente, sí. Con la asociación astronómica, hay un montón nueva, ¿no? Van a celebrar pues un programa llamado Noche de Estrellas el 2, el 23, el 30 de julio y el 27 de agosto. ¿Usted no escuchó cuando dije yo todos los pertenecientes a la Rada? Pues no. Pues estaba Quarks también. ¿Por aquí lo dijo el Rada? Sí, claro, yo di cuando yo pendiente aquí de cuando cosa, yo doy todos mis informes de todas mis actividades como presidente, y yo fui a la reunión de la Rada y di, pues no. Y listé toda la gente. Además, que vamos a ser fundacionales de la Rada, y está tanto la Cygnus Valverde como Quarks, como Hubble. Flammarion, Hubble. que es una red, o sea, una federación de agrupaciones. Pues no es... Ya tiene usted otra tarea, que la empezamos a hacer en su día, sí. Pero luego nos falló una agrupación, nos dejó tirado, no voy a decir cuál, y ya nos seguimos, que era entrevistar a los presidentes de las distintas agrupaciones. Lo he hablado con... No he desaprovechado el viaje. Porque uno de los alumnos del máster es de la junta directiva de la de Úbeda. De Úbeda no. De Martos. Uf, estoy muy mal hoy ya, después de tantas horas. De Jaén. La sociedad Einstein. Ah. Es de un pueblecito de Jaén. No sé si es de Martos o de... Martos de Jaén. No, de... ¿Qué? Marto de Havel. Ah, Havel, pues Úbeda o por ahí. Que me perdone, Paco. Y les dije que esa era mi idea, de por lo menos, no todo, o sea, aunque no sean todas las de España, pero por lo menos todas nuestras compañeras de Andalucía que tuvieran un ratito algún programa. A la vuelta, de ya lo organizaremos, de cómo llamarle, del sistema, pero que hablen un poquito con nosotros. Uh-huh. Todas. Se puede que son hacer. Muchas, ¿eh? Y eso nos va a dar un trocito de programa durante mucho tiempo. Claro. Málaga, a partir del 2 de julio y los viernes 8, 15, 22, 29, sábados 2, 9, 16, 23 y 30. Bueno, julio está casi terminado. había un... Quién sepa que me mandan esto ya casi caducado. En fin, que había un taller de astronomía en el Torcal, ¿eh? En Sevilla, del 15 de julio al 15 de octubre, hay una exposición itinerante en la Casa de la Ciencia, que no tengo ni idea de dónde está en Sevilla. La primera, yo estoy hoy pintando de cosas. Aquí tiene ganas de ir en agosto a la Sevilla, pero bueno. Una exposición itinerante, agua, dominio y mitos. Con lo cual es interesante también. En Córdoba también hay actos, pero esto más dirigido al público familiar y no astronómico, sino temas de jardines y tal. Y luego en el Parque de la Ciencia, otra vez en Granada, hasta enero de 2012, el mundo se acaba a finales de 2012, ¿no? Entonces hasta enero de 2012, en el Parque de la Ciencia y el Patronato del Alambre General IFE, producen una exposición que presentan simultáneamente en las dos sedes. O sea, se verá en la Alhambra y se verá en el Parque de la Ciencia, que se llama Universos Infinitos. ¿De acuerdo? O sea que muchísimas cosas. Y por supuesto está el Observatorio de la Armada de San Fernando, que también es una cosa bonita de ver. Y que todo quien venga de vacaciones a Andalucía, o los andaluces que estamos por aquí, demos vuelta, pues podemos ver cositas siempre relacionadas con la astronomía. Ya averigua de dónde es la Sociedad Einstein de Astronomía. Es de Alcalá la Real. Alcalá la Real, en Jaén. Exacto. Sabía que era jiennense, pero no sabía de qué pueblo. Alcalá Real, que eso está casi tirando para Granada ya, ¿eh? Sí, muy cerca de Granada. Que la directora de mi centro es de Alcalá la Real y habla como más granadina que jiennense. Bueno, don José Luis Muñoz, vamos a empezar por él, luego tendremos a David y tenemos a Antonio. ¿Desde cuándo estás viniendo aquí a un punto azul? Yo ni me acuerdo, yo es que no llevo el censo. Pues creo que empecé en diciembre del año pasado. ¿Y cómo nos conociste? Recuerdo que no pagué la cuota de 2010. Porque por un mes, ¿no? Un mes. Ya me espero. Por eso lo recuerdo, yo tengo muy mala memoria, pero sí, por eso, sí. Me acuerdo por eso. El tema de dinero sí lo llevo bastante controlado. ¿Y cómo nos conociste a nosotros? Bueno, pues fue a través de mi mujer, que es amiga tuya de infancia, y que me dijo que a ti te gustaba mucho el tema de la astronomía, y a través de ti llegué al grupo. Vamos, yo llegué a la astronomía porque me compré... Bueno, ya lo conté otras veces, a mí me gusta mucho la ciencia, no sé si se nota... siempre me ha gustado, he tenido microscopios, he hecho experimentos en mi casa, he hecho electricidad, electrónica, muchas cosas. Y la astronomía no la había tocado nunca y a mí me dio por comprarme un telescopio hace pues unos 8 meses, un par de meses antes de conocer a vosotros. Lo que pasa es que me topé con el problema que se encuentra todo el que llega ahí como yo, de la soledad absoluta que se encuentra. El telescopio y tú. El telescopio y yo, y esa relación difícil y dura, ¿eh? Y digo, bueno, pues yo voy a tener que pedir ayuda. Entonces fue eso, que contacté a través de ti con la asociación y el primer contacto que tuve contigo fue aquí precisamente en la radio, y me gustó tanto que ya he vuelto hasta que no me echéis. lo que más te, lo que más, lo que menos te gusta de la agrupación. Lo que menos me gusta de la agrupación. Uy, bueno, la agrupación o del programa. De la agrupación, pues. Los miembros, dilo. Sería más rápido si, si te dijera lo que me gusta. Vaya, pues, dilo, dilo. Dilo, dilo. No, no, hombre, no. No, no, es manifiestamente mejorable, pero bueno, tampoco. Me acabo de dar cuenta que hay una muchacha allí sentada con gafas. ¿Quién es? ¿De dónde ha salido? Es mi sobrina. Escucha, que no la ha visto entrar, que digo, es que veía a David como... O sea, desde que tiene usted la mesa nueva de control, tiene que, el triple de trabajo y... Que es que tengo clavado esto en el abdomen, no respiro bien, no me llega oxígeno bastante y no pienso. Es mi sobrina Lidia, que la he recogido por el camino y, como ya he dicho, que he venido directamente. Pues hace muy bien, ahí está fresquita, está contenta sí. Ella. José Luis, que te he interrumpido. Sí, no, eso que... No, la verdad es que estoy muy contento de haberme metido en este grupo de gente tan especial. Somos raritos. Raritos. Somos raros. Iba a decir, pero... Dilo en inglés, que suena pero mejor. Interesantes, ¿no? Frikis. Es muy enriquecedora la relación que tengo con la agrupación y... pienso seguir mucho tiempo mientras me dejéis aquí, claro. ¿Y mientras no me echéis? ¿Y qué te aporta el programa? Me aporta, pues mira, me aporta despejarme un poco del trabajo, ¿no? Porque mi trabajo, yo soy informático, es bastante duro, es fuerte, muy obsesivo. Y me sirve por ejemplo, estar todos los jueves aquí me sirve para despejarme un poco, un cambio de tema, me meto cosas que no tienen nada que ver con la informática. Y sobre todo también cuando el ratito que pasas preparándote el tema, ¿no? Claro, claro. Aparte aprendo mucho también preparando los temas. Claro. Y preparando no solamente los temas que hablo, sino incluso los que sé que se van a hablar, ¿no? Es que te digo una cosa, podéis hablar ustedes, aunque estemos entrevistando a los nuevos, podemos hablar a los antiguos. Que creo que esto es, otras agrupaciones no lo tienen, pero esto es lo que hace que nos estemos al día, ¿eh? Claro. Estamos muy al día en muchas cosas, y sobre todo conocimientos que vamos a ir reciclando, machacando, y llega un momento que uno, bueno, que sabemos un poquito de astronomía, ¿no? Y yo creo que eso el programa, bueno, llevamos desde el 99 haciéndolo, ¿no? Uh-huh. Antonio Ruiz. Hola. Hola de nuevo. Tú también lleva un tiempo. Yo estoy como los ojos de Guadiana, porque he tenido mis cosillas. Yo creo que fue por el 2009, me parece a mí. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque fue. Sí. ¿Y tú te enteraste cuando tú conocías? A través tuya. Sí, pero tu mujer es seguidora de Frontera Radio. Y yo también. Yo también seguía. Bueno, el programa vuestro hace años que lo sigo. Lo que pasa que lo que se ponía de por la noche, de madrugada. Pero como cambiaba de horario, os perdí. En un momento determinado, yo sé que lo ponían a las 2 de la mañana. Sí, pero lo pusimos en Puerta Real y nos pasaron a las 4 y media de la mañana. Entonces ya a tanto no llego. Entonces, horario familiar. Horario familiar. Claro, entonces os perdí. Pero hace bastantes años que os escuchaba. Pero lo que pasa es que no, hasta que no te conocí, yo no enganchaba yo la voz. O sea, que no te conocía ni a ninguno de vosotros. Yo de astronomía estoy pez. He aprendido. Pero tú eres físico. Sí, pero el tema este nunca lo toqué, ¿no? Hombre, las teorías, lo que es la energía oscura y él está un poquito al loro en lo que son las teorías o los pensadores sobre el tema del origen del universo, sí leo, pero lo que es astronomía concreta, no. He aprendido muy poquito, porque tampoco he tenido por circunstancias determinadas, pues no me ha dado tiempo a avanzar, pero sí que... Sí, que estoy aquí, lo que tenía que decir, ya que me va a preguntar si, qué es lo que más me gusta de esto, ¿no? Uh-huh. Pues la acogida que vosotros habéis dado a los que somos nuevos, a los novatos, uh-huh. Que se siente uno aquí muy a gusto. Uh-huh. Es un gusto venir los jueves aquí a charlar con vosotros, yo sobre todo a escuchar, y muchas veces la verdad es que me da corte venir porque no tengo ni idea, o sea, no sé explicar nada de astronomía. Entonces lo que hago es, hace tiempo que no lo hago, si lo que lanzo son preguntas, y que me decís que os gusta que lance preguntas para vosotros prepararos las respuestas, con lo cual pues tener gente totalmente lega en el tema, aunque con interés, lógicamente, pues es que así como se aprende preguntando. Claro, claro. Hombre, te puedo garantizar que Orión sí sé dónde está, ¿eh? Pero hasta ahí he llegado. Pero vamos, porque pienso seguir avanzando y estudiando el tema, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Y David, te va a resultar difícil hablar conmigo sin mirarme, pero no me mires. Tú mira, Antonio. No, bueno, puedo hablar perfectamente. Ahí va. ¿Tú cómo lo has conocido? Pues eso fue hace un mes y tres semanas. Aproximadamente. Es cuando me puse en comunicación con Lito, porque miré en internet la página web de la agrupación. ¿Y te apareció la página muerta, la página donde estamos? Bueno, yo estaba buscando agrupaciones astronómicas de Cádiz, de la provincia de Cádiz, y me encontré con la agrupación de Hércules de Cádiz, uh-huh. de la Cádiz capital, el grupo de Portuense, el grupo astronómico portuense, sí. y el de Magallanes. Y claro, evidentemente no voy a ir a Cádiz, que son 52 kilómetros entre Sanlúcar y Cádiz, ¿no? Entre Sanlúcar y Jerez solamente hay 21 kilómetros y claro... conviene mucho más asociarse con una agrupación si usted esté cercana. Puede ir a Rota, coger el barco y a Cádiz. La observación está cerca. No se escucha. Ah, sí, el punto de observación a mitad del camino entre Jerez y Sanlúcar. Sí, porque hay que decirlo, nosotros observamos entre Jerez y Sanlúcar en la autovía en justo en medio. Uh-huh. O sea que sí, es ilegal. De la autovía. Es de la autovía. Y bueno, ¿y cómo te acogió el presidente? ¿Qué te dijo? ¿Qué impresión te dio cuando hablaste con él? Bueno, ¿intentó hacer una carta astral, venderte algo, no? Las impresiones fueron buenas. ¿Te dijo, vale apuntarse aquí tanto? ¿Te lo dijo? Quería ponerme en comunicación directamente ya con la agrupación directamente, ¿no? Y quiero decir que mi afición a la astronomía viene desde los 14 años, ¿eh? Precisamente comencé con un mapa estelar, empecé a buscar constelaciones, empecé con la Osa Mayor, luego con Orión, o sea, todas las constelaciones prácticamente del hemisferio norte y las que no son, y las que son del hemisferio sur, excepto las circumpolares, todas los he localizado perfectamente y con todas las estrellas importantes, todo memorizado, incluso los objetos más importantes en cada constelación. Con 14 años. Con 14 años. ¿Y no conocías a nadie que supiera nada de astronomía? En Sanlúcar no hay nadie que le gustara la astronomía. ¿Otro? No, absolutamente, solamente yo. Hay más gente. Yo le he intentado buscar, pero no hay. Mejor dicho, no he encontrado gente en Sanlúcar porque tenemos a otros miembros que son de Sanlúcar. Son poco activos, pero sí los hay. Bueno, yo le he intentado buscar, pero no lo he encontrado. Eso no quiere decir que hubiera personas, ¿no? Sí. Eso pasa en casi todas las cuestiones de la vida. Cuando te gusta una cosa así, busca ni nadie. A no ser que sea fútbol. Cuando encuentra, empiezas a encontrar por dos lados. Ahora en la agrupación Magallanes estoy muy a gusto porque puedo compartir los conocimientos que desde los 14 años he ido adquiriendo acerca de astronomía. Porque es que no tenía nadie con quien compartirlo y eso ha sido un alivio tremendo. Uf, que se ha liberado. Vamos, descargado, pero bien. Por fin. Yo creo que vosotros, los que estáis, que lleváis años en Magallanes, no sabéis el cúmulo de conocimiento que tenéis. No, bueno, sí lo sabéis, pero no os dais cuenta. Porque cada vez que se surge una pregunta, siempre alguno es capaz de responder a ese tipo de preguntas. Con lo cual, eso significa que estáis puestos y que estudiáis profundamente el tema, que no es. Que ese soy aficionado porque no vivís de esto. Si pero yo, el resto. Si yo te contara, como bueno, ya casi lo sabes, como preparamos alguna vez los programas. Ya, pero no salen mal al final. No, pero. ¿No? Porque Dios existe. Eso. Porque vamos. Oye, ¿no hay un patrón de la astronomía o no? O patrona. Habrá que buscarlo. Urania, ¿no? La Virgen de la Estrella. Mira, no es mal asunto. Pero espérate, ¿qué lo hay? Por eso. Es que yo solo he leído patrón de la astronomía. Tampoco un tema que me. Después lo buscas en el. En el momento musical. En el santoral. Pero tú sabes lo que es sacar un paso de eso, chiquillo. Y además que teniendo patrón nos dan subvenciones. A ver. Adiós, patrón de la astronomía, me sale unidad astronómica. Yo no quiero eso. Claro. El patrón. Claro. La Santa unidad. Si pongo patrona de la astronomía, a ver qué me sale. Qué bueno. Me sale la patrona de las Islas Canarias. ¿San Galileo? No. No. ¿San Bruno? Oye, pues no tiene patrona la astronomía. Hay que buscarla. Hay que hacerla. Bueno, lo que ha cambiado la vida. Ahora estoy viendo a Joaquín con su Google Sky, ¿eh? Mío. El tuyo ya tiene. Ojalá fuera mío. Ah, no, ¿quién es el de? Ah, sí, es un pequeñajo eso de gama media, ¿no? De HTC, un HTC Wildfire. ¿Os acordáis cuando veníamos al principio, cuando empezamos el programa, allá por el siglo pasado, con nuestros cartones, nuestros papeles impresos? Vamos, era totalmente distinto entonces a cómo hacíamos las cosas. Pero bueno, salían bien también aquellos programas. Yo lo creo. Estaba mucho más tenso que ahora. Ahora tenemos más responsabilidad, nos escucha más gente. Más gente de fuera, pero bueno. José Luis Muñoz, tenemos tres temas pendientes. Antes de irnos, decirme si se me olvida alguno. José Luis Muñoz, una cosa muy rara que va a hablar. Antonio Ruiz, que nos quiere vender una moto de una cosa muy barata. Energía. ¿Y quién más era? ¿Tú no tienes? No, yo no tenía hoy. ¿Joaquín no tiene? No tiene, ¿no, Joaquín? No, que lo que quede para terminar, que Lito nos cuente lo que ha hecho en Valencia. Lito nos tiene que contar lo de Valencia. Y ya el último era un dueto entre el cantor de Tuna con Gloria, que nos iban a cantar Amigos sí, para sí, siempre, sí, sí, sí. Al final. No, era muy lanchado en español a la guitarra por Gloria y Abelino. Mira. Pues más vale eso que los clavelitos, ¿sabes? José Luis Muñoz, ¿cuánto tiempo necesita? Pues unos 10 o 15 minutos, ¿no? Sí, pues venga, pues tengo con música, mira. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué os reís? ¿Qué me estáis montando aquí? El que sea el último programa no significa que los niveles de disciplina sean los mismos, ¿eh? Se relajen. Yo creo que es el mismo de siempre. Sí, yo ya. Muy bajo. Ahí va. Esto es caótico, si estuviera aquí sí, Agustín. Caótico, sí. Venga, ¿qué? ¿Dejamos de jugar con el cacharrito? Venga, vale. Ahí va. Bueno, hoy quiero hablar de Serendipia. ¿Esa quién es? ¿Esa mujer? ¿La patrona de la... la patrona de la astronomía? No, Santa Serendipia. Es una palabra anglosajona que tiene su origen en un cuento árabe muy antiguo, que fue, bueno, fue usado en el siglo XVIII, en 1754, por Horace Walpole, en un escrito que hizo, hablando de cuando se encuentran cosas, descubrimientos de cualquier tipo, no tienen por qué ser científicos, sino pueden ser descubrimientos en cualquier rama de la ciencia o del conocimiento humano, se encuentran cosas por azar, ¿no? Como el famoso caso o la famosa descubrimiento del principio de Arquímedes, que lo hizo cuando se metió en una bañera llena de agua y descubrió el famoso principio de Arquímedes, ¿no? El concepto de serendipia sería, por tanto, el descubrimiento que se realiza gracias a una combinación de azar y sagacidad. O sea, no es solamente que haya suerte, o sea, sino que además la persona que está observando pues se dé cuenta de que ha pasado algo extraño y intente sacar un conocimiento, una ley o algo a partir de ese azar, ¿no? De ese hecho azaroso. Como he dicho, esto se da tanto en las ciencias como en las letras, por ejemplo. Hoy voy a hablar exclusivamente del tema científico, porque en otras ramas del conocimiento pues ahora quizás no sea tan interesante en hablar. Por ejemplo, en descubrimiento científico, el primero que he hablado es el caso de la leyenda, famosa leyenda de Arquímedes, que el rey de Siracusa le encargó... Perdona. ¿Hola? Hola, muy buenas. Ya te escuchamos. Hola, ¿el Gabinete Astrológico Magallanes? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me está gritando por el Facebook? Que no estoy viendo la luz aquí. ¿Qué pasa, Álvaro? Aquí multitecnológico, que no me cogías el teléfono. Aquí andamos. ¿Dónde? Que tenía yo al final, una vez si por fin me aclaran los maestros, si al final en el Ecuador los días son distintos o no son distintos. ¿Pero tú estás dónde? ¿En África ahora? Ahora mismo estoy a 8 grados norte. Ya pasado mañana vuelvo a cruzar el estrecho en dirección Europa, pero ahora mismo estoy aquí, otra vez. Se nota el retardo de comunicación. Se nota. Se está haciendo a través de Internet, ¿no? Mi pregunta sigue siendo esa. ¿Tú estás llamando por teléfono normal? Por teléfono IP. Claro, IP. Teléfono IP. Tiene un retardo. A mí me dijeron que esto es un teléfono IP y es como lo llamo. Bueno, cuéntanos, ¿cómo va aquello? Pues bien, porque nos estamos preparando para lo que aquí llaman los 7-7, que es que hay una semana que va a estar lloviendo todos los días 7 horas. Ah. Y bueno, pues, dándonos prisa, no nos vaya a coger. Pero a mí ya no me coge porque vuelvo en 2 días y creo que cuando vuelva pues ya habrá pasado, espero. Cuando vuelva estamos de vacaciones, ¿eh? Me he enterado hoy. Yo que me venía ilusionado a participar y nada, la gente todo el día de broma por ahí. Es verano. Participaré en la página web y cosas de esas. El primer jueves de septiembre ya estamos otra vez de vuelta, o sea que no va a tardar tampoco mucho, Álvaro. Ah, pues entonces el primer jueves de septiembre intenta, si puedo, que espero que podré participar. Pero yo sigo con la pregunta, al final no me quedó claro. Aquí en el Ecuador todos los días dura más o menos lo mismo, ¿no? Varía muy poco, uh-huh. Varían minutos. Sí. Nada más. Apreciable no es. Porque el sol sale en un ángulo prácticamente recto del horizonte y cambia un poco en función de la época del año, de la inclinación del eje de la Tierra, pero varía tan poco que prácticamente no cambia la duración del día. Se adelanta un poco, se retrasa, pero al final son 3 o 4 minutos para arriba o para abajo. Depende en qué grado esté. Muy bien. Mucho trabajo, comprobar, sí. O sea, te puedes levantar temprano, ver qué hora sale el sol y después por la noche hacer lo mismo. Y así nos lo trae hago, un trabajo de campo cuando venga. Levantarme a las 5:30 de la mañana, una cosa a la mar de sana. Pero bueno, aunque no haya radio, seguirá habiendo otras actividades, ¿no? A través de... Sí, claro, tendremos Perseidas y cosas de estas, ¿no? Sí. Claro. Calar alto. Sí. Sí, pero eso es para los privilegiados. Y pero aparte de para los de a pie... Habrá cosillas, ¿no? Sí, antes de llamar tú, estábamos discutiendo en que no tenemos patrón de la astronomía. Vaya. hay que hacer uno. Hay que hacer uno. Hay que buscar uno. Bueno, pues intentaremos. Bueno, Álvaro. Pues muy bien. Estaremos en contacto a través de todas las plataformas posibles. Exacto. Un abrazo a todos desde por aquí abajo. ¿De qué país era? Sierra Leona. Sierra Leona. Ahí va. Pues buen viaje, de vuelta, ¿eh? Muchas gracias. Buen viaje, Álvaro. Nos vemos, Álvaro. Un abrazo. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. A ver cómo se cuelga en Sierra Leona. Pi, pi, pi. Ahí va. Se escucha el ruido del león. Ya colgado, ¿eh? Bueno. Cómo hemos subido el nivel, ¿eh? Aquí hay conexiones con Sierra Leona. Llamadas intercontinentales. Sí, esto ya es... Teléfonos IP. Es que, en serio, esto era impensable cuando comenzamos. Sí. ¿Qué vamos a pensar? Bueno, hemos cortado... Luis. Bueno, estaba hablando de quién era. De la Lipia. Famosa leyenda de Arquímedes, que se inició cuando... Bueno, según la leyenda, porque esto no está... históricamente comprobado. Quien escribió sobre este tema fue muy posteriormente, 200 años posteriormente de Arquímedes, ¿no? Pero bueno, cuenta la leyenda que el rey de Siracusa se hizo construir, vamos, hacer una corona de oro y le dio el oro al joyero. Y sospechó de que la corona no tenía el oro que le había dado el joyero, entonces tenía dudas sobre si le había engañado o no, le había quitado oro o había hecho una aleación con plata o con otros metales, y le pidió a Arquímedes, que era muy famoso ya en esa época, pues, a esas alturas de su vida, que comprobara de alguna forma que no le había engañado el joyero. Y Arquímedes pues estaba dándole vueltas a ver cómo podía medir el volumen de un objeto tan irregular como es una corona. Sin romperlo, por sin parte. Romperlo, sin fundirlo, sin... Claro, por si lo fundimos y hacemos un lingote, pues tenemos el volumen y podemos saber si ha habido una mezcla o no. El oro, como sabéis, es un metal muy pesado, tiene una densidad muy alta, y si se mezcla con otro metal, pues el resultado va a tener una densidad menor. Por lo tanto, se puede comprobar mediante el peso y el volumen, se halla la densidad, y si la densidad no es la del oro puro, pues se puede saber si hay un fraude, ¿no? Entonces, Arquímedes le encargó el rey le encargó a Arquímedes algún método para poder localizar esto, y mientras él estaba dándole vuelta al coco, pues dice la leyenda que se fue a bañar y su esclavo, porque esta gente tenía esclavos, no eran tan democráticos como ahora, pues sus esclavos habían llenado la bañera totalmente, por lo que se cuenta, y él, al entrar en la bañera, vio que se rebosaba y que el rebose de agua coincidía con... pensó con su volumen. Él hizo después pruebas. Bueno, de ahí sale la famosa grito de Eureka, ¿no? Lo encontré en griego. Y hasta ahora ha llegado esa palabra como un grito de júbilo cuando y se encuentra. Si me permites que te diga una cosa. Es que lo estoy viendo ahora mismo. Eureka no solamente es el grito de júbilo, sino es el blog de Daniel Marín. Muy bueno. ¿Eh? Los astronómicos donde los haya. Buenísimo. Muy bueno. Buenísimo. Bien, este hombre, pues a partir de ese se dio cuenta de que podía medir la densidad de la corona sumergiéndola en un recipiente y viendo cuánta agua desplazaba, o sea, cuánta agua salía de del recipiente, aunque hay quien dice que con ese método sería muy complicado con la precisión que podía medirse en aquella época, la diferencia, porque las coronas, estamos hablando de una corona muy pequeña, estamos hablando de una corona que pesaría a lo mejor 800 gramos, un kilo, no mucho más, y en volumen es muy poco porque el oro, como digo, es muy denso, ¿no? Pero bueno, ya quedó como una leyenda de cómo encontró Arquímedes el principio, su famoso principio, ¿no?, de desplazamiento de los líquidos y los volúmenes. Otro caso clásico de serendipia se dio con Newton, a raíz de la famosa caída de la manzana. Siempre se ha dicho que Newton estaba ahí dándole vuelta a los movimientos de los cuerpos en el espacio y se dio cuenta de que la manzana caía por la misma razón que... O sea, la Luna giraba alrededor de la Tierra por la misma razón que la manzana caía, por la causa de la gravedad, ¿no? Como esto, se han dado otros muchos más. Por ejemplo, los rayos X durante el siglo XIX, varios científicos habían jugado con los rayos que emitían los electrones cuando golpean un objeto metálico, pero hasta que uno de ellos, un tal Wilhelm Röntgen, no jugó con estos aparatos y vio que se transparentaba, o sea, que el foco de emisión de los rayos X, si se ponía un objeto delante, producía una proyección en la pared, se dio cuenta que podía ser usado para, por ejemplo, observar el interior del cuerpo humano, ¿no? También, por ejemplo, los rayos infrarrojos. Esto lo descubrió Herschel midiendo la potencia calorífica de un arco iris. O sea, descompuso con un prisma una entrada de luz de sol, de manera que apareciera el arco iris desplegado, y colocó en cada uno de los colores, colocó termómetros para ver qué color calentaba más el termómetro, y dio la casualidad de que él colocó un termómetro justo donde terminaba el arco iris, por la parte del rojo, por el lado del rojo. Pero en una zona no iluminada, con lo cual, y ese termómetro lo puso él para que sirviera como patrón, o sea, patrón, como referencia. Referencia. Como referencia. Y se dio cuenta que ese termómetro era precisamente el que más se calentaba, porque era donde estaban llegando los rayos infrarrojos. Bueno, llegó después a la conclusión de que había una luz que no era visible, que era el infrarrojo, que era la que producía esa subida de temperatura. Eso fue un acto de suerte, porque podía haber puesto el termómetro en otro sitio y hubiera retardado ese descubrimiento algunos años. No sabemos nunca cuánto, porque nunca sabemos qué podía haber pasado si no fuera así, ¿no? Otros descubrimientos, por ejemplo, en tecnología, el teflón. El teflón se descubrió en el 1938 mientras se trabajaba con sustancias, o sea, se estaba haciendo experiencia y experimento con sustancias refrigerantes, o sea, que no tienen nada que ver con los recubrimientos de antiadherentes, ¿no? Sin embargo, se dieron cuenta que un determinado compuesto que se estaban probando, pues tenían unas propiedades totalmente nuevas que no tenía nada que ver con la investigación que se estaba haciendo. El horno microondas, por ejemplo, el microondas parte del descubrimiento del radar, el radar que se utilizó en el ejército, bueno, en la marina y en la aviación. Pues resulta que un técnico que estaba trabajando en la empresa Raytheon, que es la empresa que suministra normalmente al ejército americano, se dio cuenta de que se le que trabajando con magnetrones, que es la válvula principal del microondas, del horno microondas, trabajando con magnetrones de los radar, pues se dio cuenta que se le fundió un caramelo que tenía en un bolsillo y empezó a ver de dónde podía haber venido la fuente de energía que hubiera producido eso, hasta que llegó a que era el magnetrón y viendo, y por ahí llegó al uso comercial del magnetrón, que no es ni más ni menos que un emisor de ondas electromagnéticas que está sintonizado a la frecuencia de la vibración de la molécula de agua, ¿eh? Por eso los microondas que tenemos en casa pues calientan los alimentos que normalmente tienen una base de agua. No se pueden calentar cosas que no tengan agua, lógicamente. Es porque está sincronizado. Ya el otro día creo que hablamos de si se podía medir o no medir, o sea, si se podía calcular la velocidad de la luz con un microondas, ¿no? No sé si se habló en otro programa de esto, ¿no? Esto fue aquí, ¿no? ¿O fue a través de internet? Yo creo que sí. Sí, fue aquí. Y era porque, claro, el magnetrón está sintonizado, produce una frecuencia exacta, justa, que es la frecuencia de la vibración natural de la molécula de agua, ¿eh? Y lo que hace es vibrar, hacer vibrar la molécula de agua, con lo cual se transfiere la energía en forma calorífica al agua. Otro descubrimiento tecnológico muy conocido, por ejemplo, el post-it. El post-it, las famosas papelitos que se pegan, que se descubrió a raíz de una partida de pegamento que se produjo en la fábrica 3M. Un pegamento defectuoso, porque no adhería bien. No terminaba de pegar. Y a un técnico le dio por usarlo para ponerlo en notas para él, hasta que se dio cuenta y dice, bueno, esto puede tener una salida comercial, y de hecho fue un éxito radical, ¿no? En medicina, por ejemplo, el famoso descubrimiento por parte de Fleming de la penicilina fue un hecho serendípico, porque él estaba buscando sustancias que atacaran a las bacterias, y por lo visto en una placa de Petri, en una placa biológica, un cultivo, cayó un hongo, el famoso penicillium, que es el que normalmente aparece en el pan, por ejemplo, cuando se mantiene húmedo el pan seco, el pan viejo, es el famoso hongo verde que aparece en la comida. Son de la familia del penicillium. Bueno, pues este hongo cayó en algunas esporas en una de las placas estas y vio que el cultivo de bacteria que él tenía pues había desaparecido alrededor del hongo, y entonces dedujo que los hongos tenían algún agente químico, algún agente protector, o sea, con el que luchaban contra las bacterias, y de ahí apareció posteriormente la penicilina, ¿eh? El Viagra, por ejemplo. El Viagra es una sustancia química que en principio es una medicina que se fue usado para la angina de pecho, pero en las pruebas que se hicieron antes de ponerla en circulación en el mercado, pues resultaba que favorecía bastante la vida sexual de las personas que fueron usados como conejillo de India por la empresa farmacéutica que lo descubrió, ¿no? El LSD, por ejemplo, la famosa droga psicodélica, también se descubrió de una forma serendípica. Y ya entrando en descubrimientos astronómicos, para terminar, que es a lo que vamos, pues por ejemplo la radiación de fondo del Big Bang se descubrió también de una forma totalmente azarosa, cuando dos técnicos de los laboratorios Bell, Penzias y Wilson, estaban haciendo pruebas con una antena nueva, un nuevo tipo de antena, y vieron que había un ruido de fondo que no podían eliminar. Incluso pensaron que podían ser las palomas porque era una antena muy grande. No sé si habéis visto alguna foto, parece como una especie de gran oreja. Y descartaron todas las posibilidades de la causa, posibles causas de ese fondo de ruido que tenía el receptor de radio, hasta que lo pusieron en común con otros científicos que estaban estudiando también la radiación del espacio, y llegaron a la conclusión de que era la radiación de fondo de Big Bang, de microondas, la famosa radiación de los restos de la explosión primigenia. Otro descubrimiento también serendípico fue, por ejemplo, el de Caronte, la luna de Plutón. Cuando se descubrió Plutón y se le hizo las primeras fotos, aparecieron, en muchas placas aparecía Plutón como desenfocado. Había como una especie de protuberancia en la imagen. Y en principio esas fotos se descartaron porque se pensaban que eran fotos defectuosas. Eran fotos hechas no digitalmente, sino con placas de placas fotográficas clásicas, ¿no? Y resulta que una de las máquinas que se utilizaban para la observación se averió, y mientras lo estaban averiando, el astrónomo que estaba al tanto del proyecto, tal James V. Christie, pues mientras le estaban reparando la máquina, le dio por revisar todas esas placas y vio que había una secuencia, había una periodicidad en esas placas. Cada placa tenía la hora y la fecha y el día en que se había producido, y él vio que había una cierta periodicidad, y entonces pensó que podía ser perfectamente un objeto que acompañara a Plutón, una luna. Lo que pasa es que estaba tan cerca en la imagen que aparecía como un abultamiento de Plutón, y después, posteriormente, se pudo comprobar. Ya con el Hubble se separó perfectamente, se pudo separar las imágenes de los dos astros, que están, en realidad es una especie de planeta doble, o porque están muy cerca uno de otro. Ahora hace poco que se ha descubierto una cuarta luna, tenía tres ya conocidas, o sea, Hubble también ha descubierto una cuarta luna en Plutón. Ya para terminar, otro de los descubrimientos serendípicos es, por ejemplo, el descubrimiento de la velocidad, del límite de la velocidad de la luz. No se sabía que no se pudo comprobar de una forma científica que la luz tenía un límite máximo hasta que Michelson y Morley, haciendo experimentos sobre el famoso éter, para ver si la luz iba más rápida en el sentido del movimiento de la Tierra o en el sentido hacia adelante o hacia atrás en la órbita de la Tierra, vieron que se movía en los dos sentidos a la misma velocidad, con lo cual se comprobó que la luz no tiene un límite máximo de velocidad, en los 300.000 famosos kilómetros por segundo, y fue de una forma también en una investigación que no tenía nada que ver con lo que se descubrió al final, ¿no? El azar no es nada sin que alguien dé significado a través del conocimiento. Lo que quiere decir es que no basta con que se dé un caso azaroso, o sea, una suerte, sino también tiene que haber alguien detrás que se dé cuenta de que ahí hay algo más que un puro accidente, ¿no? Louis Pasteur dijo una vez que en los campos de la observación el azar favorece solo a la mente preparada. O sea que hay que estar atento a este tipo de cosas. Sí, porque a mí se me cae una manzana delante y me quedo igual que tal. Exactamente. Por último, ya conectando un poco con lo que hablamos antes de Twitter y eso, pues no ya a nivel científico, pero Internet, Google, Twitter, YouTube, es una fuente de serendipia constante, porque si te das cuenta, tú buscas cualquier cosa en Internet y al final te lleva a otro sitio donde tú no querías llegar, pero siempre son cosas interesantes. De hecho, algo tendrá de importancia cuando Google, una de las opciones que te dice, voy a tener suerte. Exactamente. Que nunca la ha utilizado. Eso habrá pasado a todos, que empezáis a buscar una cosa y encontráis otra cosa que es totalmente inesperada, pero que es mucho más interesante que lo que está ahí. Y al fin, bueno, a mí me pasa que después no sé lo que estaba buscando. Menos mal que está el historial. Te termina olvidando, ¿no? De lo primero. A mí me pasó esto cuando vine, me preguntaba antes por mi entrada en la agrupación, pues también tiene algo de serendípico, porque yo venía a ver un poco, que me dieran un poco de ayuda, a ver cómo se colocaba el telescopio, cómo se orientaba. Y me encuentro haciendo un programa de radio que me gusta bastante. Y que era impensable más dentro de 2 años que te dicen que iba a hacer radio y ni te lo... Exactamente. Vamos, es que mi gente no se lo cree. Que no. Don Antonio Ruiz, que tú nos querías... ¿Convencer de algo? No, convencer no. Es que hay en un artículo de una revista, Investigación y Ciencia, de este mes de julio, habla de soluciones energéticas innovadoras. Dice que son soluciones energéticas atrevidas y que podrían resultar esto revolucionarias. Pero de entrada dice que lo más probable es que no se lleven a cabo. Eso es, eso es lo que dice de entrada el artículo, ¿no? Empezamos bien, pero ¿no? Que de tener éxito sería revolucionario, ¿no? El Investigación y Ciencia es una revista que yo le tengo miedo. Lo he tenido como libro de texto. Sí. O te lo digo todo. Bueno, yo no sé cómo calificar las revistas. A mí me gusta. Estoy es durita, ¿a que sí? Oh, es durita. Es dura, dura. Es de texto difícil, que sí. Hay que estar muy concentrado. Te sacan unos monotemas. Sí. Y eso los cogen en la UNED. Les gusta UNED, mucho para ponértelo de texto. Me he suscrito muchos años y son duros. Y es una revista que te obligaba a estar atento. O sea, no es de lectura fácil, ni mucho menos. No para la playa. Y no, de nada. Tienen una cualidad que los dos primeros párrafos te enteras bien. Ya después dice, ahora te va a enterar tú de lo que vale un peine. Sí. Entonces ya, lo último, la última parte del artículo es que como no seas especialista en el tema... La letra pequeña. Sí, no te enteras. Pero en este caso es divulgativo y está muy claro. Y se llama 7 propuestas innovadoras para la energía. Venga, que vamos a comentar solamente una. Que José Luis Muñoz te va a decir que no a todo. Venga. No. El artículo también lo que hace en cada una de las ideas le da una viabilidad comercial y un impacto potencial sobre el balance energético sobre la producción de energía. Voy a dar los títulos de estas 7 innovaciones o propuestas innovadoras, pero vamos a comentar un poquito más en profundidad solamente la primera, ¿no? Bueno. En una de ellas habla de la creación de reactores híbridos de fusión y de fisión, ¿eh? Conseguir mayor eficacia a la hora de conseguir la energía de ahí. En una segunda propuesta es gasolina solar, que consiste básicamente en coger un material de un óxido de hierro que por efecto del calentamiento pues es capaz de descomponer, de hacer ciertas descomposiciones, ya veremos cuáles, y de ahí conseguir energía. Ahí hacen una comparación sobre, que es interesante, dice que en una hora el sol baña la Tierra con más energía que la que gasta la civilización en un año. O sea que tenemos que ser capaces de coger... Repite la frase, perdón. Que en una hora el sol radia tanta energía como la que nosotros consumimos en un año, la Tierra entera. No, la que radia no, la que llega a la Tierra. Perdón, la que radia no, tienes razón, la que llega a la Tierra, que es a la mitad de la Tierra, que es media Tierra. O sea que está, vamos, que hay que conseguirlo. Después habla de fotoelectricidad cuántica, o sea, de mejorar el rendimiento de las células fotoeléctricas. Comenta que ahora mismo en un 15% es el rendimiento que se consigue, que se puede aumentar a un 26%, pero que con este principio que están trabajando se podría llegar a un 60% de rendimiento. Motores térmicos, que es aprovechar, digamos, propiedades mecánicas de ciertos materiales para conseguir el movimiento. Un momentito, hola. ¿Sí? Hola, muy buenas noches. ¿Con qué hablamos? Bueno, soy Diego y Álvaro. Ah, ¿qué pasa? ¿Estuviste el otro día aquí? Sí. Cuéntanos, contadnos. Mira, que os quería decir que como ya este es el último programa... Volvemos en septiembre. Sí, eso ya lo sabía yo, que me lo ha dicho mi madre, sí. que os quería desear un buen verano. Ajá. Y que os seguiré escuchando. Pues venga, pues muchas gracias. Muchas ¿vale? gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta luego. Venga. También se va a despedir mi hermano. Venga. Muy buen verano. Gracias. Muy bien. Igualmente. Muchas gracias. ¿Cuándo vienes otra vez por aquí? Que paséis muy buen verano y además que estéis muchas veces en la playita. Vale. Sí, lo intentaremos. Venga. Y que tengáis mucha suerte este verano. También, a ver si tenemos suerte. Siempre, hombre, siempre hace falta, madre. Sí. Tu madre. Alfonso, buenas noches. ¿Qué pasa, señora? ¿Cómo estamos? Yo bien, ¿y ustedes qué tal? Aquí un poquito fresquito, estamos fresquitos aquí. Me alegro mucho de escucharos, es que la otra noche escuché que era el último programa. Sí. Y le prometí a ellos que íbamos a llamar esta noche, porque la otra noche Álvaro quería llamar. Sí. Y yo le dije, Álvaro, primero ve aprendiendo, tú escuchas y así vas aprendiendo. Claro, además ellos son los futuros que se van a sentar aquí en la mesa, ¿eh? Ya, para eso le dije yo, ahí digo, va. Tú ves aprendiendo, escuchando, y cuando tengas una pregunta lógica, pues entonces ya vas llamando y te vas enterando. O pregunta que no sea lógica. Aquí en astronomía no hay cosas que ni son lógicas de quiera. Claro, mira, que es que me acabo de meter en la página vuestra. ¿En cuál? De la asociación. Miedo me da. No, lo que pasa es que me pone, si quieres escuchar Frontera Radio, pinche... Pero no me sale. Claro, no. Porque es la página vieja. Ah, bueno, tienes que, otra. Es que esa está ahí, una historia. La nuestra es www.aamagallanes.es. Vale, vale. Esa es la que funciona de verdad. Es que yo lo que he puesto en el Google ha sido Asociación Astronómica Magallanes. Y sale la antigua. La antigua que no hay manera de quitarla. Vale, vale, pues entonces a ver si nos metemos mañana en la otra. Vale. Pues bueno, que paséis un buen verano a todos. No voy a nombrar a nadie porque no me acuerdo. Bueno, no importa. Y que pero... me ha alegrado de escuchar a Álvaro, que ya dice que vuelve. Sí, ya viene la semana que viene. Eso, que ya lo escucharemos en septiembre. De acuerdo. Pues nada, que disfrutéis todos mucho. Muy bien. Vale. Igualmente. Hasta luego. Dios. Bueno, pues estos son nuestros oyentes de aquí, ¿eh? Que no, a mí me da mucha alegría que haya niños que les guste, sí, esto. Sí, claro que sí. Claro que sí. Pues esto es el futuro. Servicio jurídico de la agrupación. Denuncien a quien sea, quiten esa página. Aunque haya que destruir la tierra. Aunque eso estará grabado en algún servidor, ¿no? No tengo ni idea. Pues es que es increíble, ¿eh? No. Estuvo, no sé si Marco le estuvo dándole vueltas una temporada y, o fuiste tú, no, Joaquín. Fui yo y quedé en que le iba a dar correo aquí a los servicios jurídicos para que se dirigiera. No, porque ahí hay teléfonos personales y demás y queremos quitar esa página para que no sirve. Pues mira, ya que ha dicho teléfonos personales, denunciarle a la Agencia de Protección de Datos. Ejemplo. Esa gente sí se pone en contacto, seguro. Algo hemos de hacer, porque es que todas las llamadas y todas las puestas en contacto, claro, en relación, como sale en Google lo primero, pues nada. Oye, ¿tú eres presidente? No, esa página que ya a mí, no va. A mí no, la verdad que no me importa, pero tú imagínate yo siempre que me llaman, que tenemos, me llaman 40 veces, lo mando a los teléfonos. Que tenemos algún proceso de enajenación mental transitoria. Y no. Pero vamos con la energía. Que sigamos con la energía, aquí. Antonio. Sí, otra idea innovadora son los motores de ondas de choque. Son motores de... Pero eso ya está en los cacharritos de la feria, ¿no? Sí, sí. Son motores de turbina de gas, que dice quintuplicarían la autonomía en los motores híbridos. ¿Quintu qué? Quintu eso. Multiplicarían por 5. Eso es, multiplicaría por 5. Sí, se trata de basándose en el mismo principio de motor de explosión. Pues resulta que no hay pistones, sino que hay una especie de... Imaginar un ventilador horizontal y a base de comprimir el gas por efectos mecánicos conseguir un rendimiento mucho mayor, ¿no? Comenta que ahora mismo hoy día los rendimientos mejores se obtienen en los motores de diésel de 45% y estos motores se puede llegar con un rendimiento del 65%. Como dice el articulista... Es cuestión de tiempo y de dinero. Siempre es cuestión de dinero. Todos son horarios de ingeniería lo que hay que pagar. Sí, sí. Después hay otra muy curiosa sobre el electrodoméstico. Es el diseño de refrigerantes magnéticos. En vez de utilizar en el ciclo de frío, utilizar gas o líquido que se comprime y se expande, debes utilizar... ¿Ese es nuestro sueño, ¿no, Alfonso? ¿El qué? ¿Un microondas que enfríe? Yo lo quiero. Pues que coja el vasito de lo que sea, le dé un segundo pling, sale congelado. Y además sigo, aunque me lo habéis explicado, pero sigo sin creerme que soy incapaz de lo... Bueno, pues hay un efecto, se llama el efecto magnetocalórico, que es cuando tú induces o mueves un imán y se genera una corriente eléctrica, resulta que por ahí hay un calentamiento, sí, pero yo, también un enfriamiento. Yo lo que quiero frío. Sí, pero con ese calentamiento en una zona de un disco... y el enfriamiento en la otra zona, conseguir, digamos, ese ciclo. ¿Tú sabes lo que hace tú un gazpacho? Lo pone, ¡pum!, ya está fresquito. O quiero dos cubitos de hielo, ¡plac!, al instante. Claro. Pues a lo mejor esto... El microondas... Esto aquí, lo valora muy alto en cuanto a viabilidad. Sobre 5 le da un 3,5. Con lo cual, bueno, parece que van por buen camino la investigación de ese método. ¿Para y la por mochila de la playa? Yo qué sé... Sí, ¿verdad? No, sería utilizar el sistema que hay para las lentes, ¿no? Y para los CCD, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿no? Unos efectos. El efecto Peltier ya existe, pero es eléctrico y es magnético. Este es magnetocalórico, lo llama. Sí, que por una zona se calienta, la otra se enfría. Siempre. Sí. Y después, la última innovación que está aquí reflejada en el artículo son sobre emisiones. Es un método para obtener un carbón más limpio, o sea, la combustión. Utilizar una especie de unas sales que absorberían el CO2. Capturar otra vez el CO2. Capturar el CO2 de las centrales térmicas. No. Sí, sí. Y reciclarlo, almacenarlo, lo que sea. En cuanto a la primera opción que hemos visto, que me la he estudiado un poquillo más, que es la creación de una central nuclear híbrida, ¿no? que ya lo comentamos fuera de micrófono la semana pasada, ¿no? Que el principio básico de una central nuclear, que es de fisión, es conseguir una reacción en cadena en base a utilizar elementos radiactivos como el uranio y otros, que lo que se consigue es que los neutrones empiezan a chocar unos con otros y se empieza ahí a generar calor y a quemarse de alguna manera el combustible, dejando unos residuos. Entonces, lo que plantea en este artículo es que al comienzo, para provocar esa reacción en cadena, utilizar neutrones provenientes de una fusión nuclear controlada, lógicamente. Entonces, con un rayo láser de mucha energía. No tiene sentido, ¿no? ¿Perdón? No tiene sentido, ¿no? Será al revés, ¿no? En una bomba H, en una bomba de hidrógeno, se hace estallar una bomba atómica, una bomba de fisión, para darle suficiente temperatura a la bomba de hidrógeno que está dentro, que es la que realmente... Pero es que esto no es una bomba. Pero es que si el problema principal es poner en funcionamiento la fusión. Por bueno, aquí con un rayo láser provocan a un material, con un material determinado, que podía buscar qué material es, pero lo que provocan es el que suelte neutrones. Sí. Después me lo deja ahí. Sí, te dejo después el artículo. Es que tampoco voy a leerlo aquí. Uh-huh. Bueno, se trata de dar una aproximación de la idea, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas este tipo de central, porque incluso los residuos que hoy día las centrales nucleares dejan, se podían aprovechar como combustible, digamos, aunque de menor rendimiento en este tipo de centrales, ¿no? Uh-huh. Entonces, la ventaja básicamente es que el periodo, digamos, de recuperación de ese o de reciclaje de ese material, si un material en un cementerio nuclear, no sé cuánto tiempo se puede prever, pues miles de años, pues se puede ver reducido a lo mejor a 100 años o 150 años. Y pero es que no lo entiendo, porque si la fusión nuclear se ha dejado es ir, previa, ¿no? Okay. La fusión nuclear es... O sea, hace falta fusión nuclear, directamente fusión nuclear. ¿Para qué vamos a utilizar la fisión? Dice, el principio de la bomba H, dice, al hacer colisión los isótopos de hidrógeno con la violencia suficiente como para que se fusionen en un núcleo más pesado, se liberan neutrones y energía, ¿vale? Uh-huh. Si se consigue una buena ignición, la manera de conseguir esos neutrones es mejor o más barata o más rendimiento que la que se consigue solamente con la fisión, ¿vale? Entonces, esos neutrones, saco energía y además saco neutrones de ahí, y esos neutrones son los que inciden en el combustible de la fisión para producir mayor energía. Vamos, si quieres te dejo después el artículo para que tú te lo puedas... Uh-huh. O sea, básicamente es emplear la fusión para desencadenar la fisión. Uh-huh. Justamente lo contrario que es el método de la bomba. Sí, ¿vale? Y aquí hay una cosa interesante que, según uno de los autores, dice que las centrales híbridas quemarían hasta un 90% del material radiactivo, por lo que quizá bastase un 20% del combustible que requiere un reactor de fisión ordinario, o sea, que gastan menos combustible para obtener la misma energía. O sea, que en ese sentido tienen mayor rendimiento, ¿vale? Y para no ser muy... Perdón, dígame. No, que tiene usted que resumir y cortar. No, si ya ha terminado. Iba a decir que ya está bien por hoy y que, y que ya seguiremos hablando otro día de otra fuente innovadora. No, porque el Lito nos tiene que contar ahora, porque si le estamos pagando al máster, pues que nos cuente. Es verdad. Qué es lo que ha hecho. ¿Has dado ya la cabezadita o sigue? Sí, he dado la cabezadita. ¿Tú te vas para el puerto? Mejor. ¿Tú te vas para el puerto? Sí, ahora mismo sí. ¿Le tiene tu sobrina que no se te duerma conduciendo? No, sí, ha sido su labor durante la mitad del camino hacia aquí. Pues eso, que vengo directamente de las prácticas del máster, el máster que estoy haciendo online, pero que como complemento tiene unas sesiones en las que es presencial, ¿no? Como usualmente todas las actividades de las universidades. Pues vengo encantado porque, bueno, de primera he conocido a mis compañeros de máster, que los veía por una pantallita enana y algunos ni las veía porque nos podíamos conectar. A eso se le llama virtualizar. Virtualizar, pues eso. he virtualizado fulanito y queda así muy friki. He virtualizado pues a la mayoría de mis compañeros. Porque todos no han podido ir a Valencia. Las prácticas eran en dos partes, una primera parte de observación, práctica de observación astronómica en el observatorio de la Universidad de Valencia, y otra segunda en las instalaciones del observatorio en Valencia capital, bueno, en Valencia capital no, en Paterna, está al lado de Valencia. Que ha sido tres sesiones de conferencia, como casi todas las cosas apretadas y de cursos, pues era bastante apretado, ¿no? que muy condensado. En cuanto a las observaciones, me he estado acordando de lo que estabais comentando de que el programa nos obliga a reciclarnos y a estar al loro, y se nota que, bueno, había gente que era de agrupaciones astronómicas, pero que pues, habían olvidado parte del cielo y habían y no se notaban con que yo digo, mira, pues esto qué es, y decía esto o lo otro. O sea que me he notado bastante preparado en este sentido, ¿no? Con mis compañeros. Lo que hice, me voy a centrar más en la parte práctica de observación, sí, de las charlas. Lo que hiciste en las fiestas y eso no lo cuento. No, hombre, ya, no, digo de las dos fases. La de Star Party, me los cuento luego en el. Claro, en las delicias. En las delicias ya tendré, cumpliré con pelos y señales. Digo que lo que me dé tiempo, pero vamos. La primera parte fueron dos noches de observación con tres telescopios. Bueno, la mayoría también sabéis ya algo por los correos que he mandado, las crónicas valencianas, que lo ha llamado. En cuanto he tenido tiempo, la he dejado de hacer porque es que no me han dejado ni vivir. Entonces, pues eran dos noches en el observatorio en Aras de los Olmos, que es un pueblecito lindando con Teruel, ya en la Sierra Norte de Valencia. El único, según los que montaron el observatorio, el único sitio oscuro decente que tiene Valencia. El resto está completamente contaminado de luz. Y allí, pues, al lado de un parque eólico, pues, tienen... ¿Cómo no? Tienen junto... Sí, ahora está ya todo pillado por los molinos. Junto con una agrupación que ahora mismo no recuerdo el nombre, tienen las instalaciones el observatorio. El observatorio tiene tres telescopios, un MIT de 16 pulgadas robotizado con montura ecuatorial. Tienen un y ya los otros dos, pues los nombres son, no era el tipo de óptica, eran el más grande era Cassegrain y el del medio también era Smith Cassegrain, pero ya no eran de marca comercial, digamos, conocida por nosotros, sino ya encargado especialmente. Todos estaban robotizados, tanto desde cúpula como vía microondas hacia las instalaciones, digamos, de donde se observa calentito, vamos. Exactamente, de donde tienen los dormitorios los observadores, ¿no? Que una casa prefabricada bastante cómoda, vamos, para estar arriba. La altura, pues, me parece, si no recuerdo mal, eran 1200, menos, 900 y pico de metros. Y en la primera sesión, pues, nos dieron un paseo por los objetos de cielo profundo con el robotizado de... No, primero nos enseñaron las instalaciones, nos dijeron que podíamos tocar... Dos minutos. No, que podíamos tocar todo lo que queríamos, pero claro, al principio teníamos un poquito de respeto con lo de... Sobre todo lo que guiaba a los telescopios. En la primera, ya después cogimos confianza y lo manejábamos solo. En la primera noche, pues vimos un objeto de cada clase. Empezamos con M13, después M57, alguna galaxia, me parece M51. Y vistas por, primero, a ocular, con el mediano, con el telescopio de 50 centímetros. Y algunas de esas imágenes, pues desde la casa, vistas por ordenador, porque el grande, que tiene un acrónimo que le llaman el telescopio Trobar, porque viene de las iniciales del telescopio y de que es de la Universidad de Valencia. ¿Y Trobar es encontrar en valenciano? Pues nada, no conocía. He estado aprendiendo valenciano, pero no me ha dado tiempo a tener mucho vocabulario. Y lo más espectacular que os puedo contar es que el segundo día localizamos un cometa, el cometa que estaba en la... No lo sabían, no lo sabían ellos, curioso, pero había aficionados, compañeros y yo mismo, que digo, mira, hay un cometa en el cielo, vamos a echarle un vistazo. ¿Qué magnitud tiene? Pues magnitud estimada... Pues me parece que era magnitud 12 o 11. Y dice, ah, pues eso está al alcance de Trobar. Pues venga, vamos a darle meneo. Y ¿el famoso entonces, cometa de Lenin ese? No es el cometa. Se llama Gerard. Gerard C/2009, creo que se llama. Las 11:30. Salió. Después lo pudimos, y además ha comprobado, y le ha servido hacer una práctica que la hicimos ayer a última hora, que es con las herramientas que hemos aprendido del máster para hacer fotometría y astrometría, calcular la posición exacta y ver si había diferencia con las efemérides, y calcular la magnitud real, que nos hemos traído de trabajo el calcular la magnitud real del cometa. O sea que las prácticas frescas, tan frescas como que el cometa, si no llega a aparecer, no la tengo. Harás un resumen que colgarás, sí, en la página web. Aparte de hacer un trabajo que tengo que mandarlo para que me den nota. Manda el mismo. O mando el mismo, vale, venga, pues mando el mismo. Que se pone una, dos o tres fotos para que no... Que nos tenemos que ir, que es que... Ya contaré más a la vuelta. Exacto. Cuando lo tenga ya más mascado. El muro de Facebook está abierto, Yo ya no sé qué hacer que entréis. José Luis, vamos a poner mañana algún trozo de peli porno, a ver si entran. Sí, yo tengo algunos ejemplos. Sí, bueno, pues hasta algunas. Que sean estelares, Eso, que sean astronómicas. Polvo de estrellas, bueno. A ver si José Luis Espí digitalizo aquella que te gustó tanto, que vimos en casa, ¿te acuerdas? Bueno, sí, vimos, sí, mucha gente en casa, no tú y yo solo, en aquella de los caraconos, ¿te acuerdas? Digitaliza. Bueno, que nos vamos, que seguiremos en... Septiembre. En septiembre, en la página web www.amagallanes.es. No, la otra. La otra no, por Dios. Y si entráis, denunciarla. Porque... Y... Contenido no apropiado, ¿no? Exacto, y en el muro de un punto azul en Facebook, pues ahí estaremos escribiendo y también haremos alguna cosita en verano para que no nos olvidéis. Eso. Y hasta aquí puedo leer, como diría Mayra, okay, Gómez Ken. Y entonces... Buenas noches y feliz verano. Hasta septiembre, feliz verano. Hasta el mes que viene. Y seguirnos, seguirnos en el Facebook, que ahí de ahí no nos vamos. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré, para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré, para que nadie pisara tu nombre, María Isabel.